Caos informativo, una mirada joven para problemas viejos, muy viejos. www.radiocaos.com.ar. Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Caos Informativo Especial, boletín especialísimo, transmitiendo en vivo, en directo, en realidad a través de la internet y un poquito en diferido, pero desde la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Mi nombre es Santiago Can y estamos en realidad en plena toma de la facultad, estamos embebidos en la lucha de los distintos sectores estudiantiles que se están alzando para pedir por más presupuesto, para pedir por realmente una educación pública y digna para todos los estudiantes de dichas facultades y en realidad en general. Se puede hacer extensiva esta protesta también a los docentes, como les comentamos en boletines anteriores. Pero bueno, no vayamos con más vueltas, vamos a meternos con lo que está pasando en este momento, en este preciso instante, en la Facultad de Filosofía y Letras, que está también tomada. Estamos entonces en comunicación directa en esta ocasión, en esta jornada de lucha en las distintas universidades, en esta cobertura exclusiva para Radio Caos, con la palabra en este momento de Rodolfo Laufer, presidente del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, en este caso por la agrupación La Corriente. Primero que nada, saludarte. Hola, ¿cómo estás, Rodolfo? ¿Cómo estás? Y ahora lo que quería decirte era, en este caso, bueno, preguntarte por cómo está la facultad en este momento. ¿Sigue tomada? En este momento la facultad sigue tomada. Durante el día de ayer realizamos una masiva asamblea. Todos los días venimos ratificando la medida que se decidió democráticamente el martes pasado. Al mismo tiempo hacíamos un corte en Evita y Rivadavia. La toma se mantiene en principio con la misma modalidad que estos días. Perfecto. Nos comentaban que además del reclamo no de presupuestario y en el caso de ustedes, hablamos en otro móvil el día miércoles con el otro presidente del Centro de Estudiantes, con Esteban, y bueno, y él nos comentaba también de toda esta cuestión edilicia, ¿no? La crisis que ustedes también están atravesando en este momento. Contanos un poco cómo viene esta cuestión, cuál es el reclamo y si tuvieron alguna respuesta. O sea, por un lado, la medida de lucha también fue originada, por un lado, por la situación general de la UBA presupuestaria y tenemos una cantidad de reclamos que son específicos de nuestra facultad, particularmente como hacía referencia al tema de edilicio. Un problema central tiene que ver con la superpoblación brutal en las aulas. Al principio del cuatrimestre la gente está sentada en el piso, no hay sillas suficientes, no hay aulas suficientes, por lo tanto venimos reclamando que en el fondo de la facultad, que hay un estacionamiento, puedan construir aulas ahí, también que se amplíe la oferta horaria de cursada, que muchas veces es totalmente insuficiente e impide a muchos compañeros poder cursar. Eso viene siendo uno de los ejes centrales también de la cuestión de edilicia y cómo se expresa en nuestra facultad, como se viene viendo también en sociales, en medicina y en varios lugares de la UBA. Sí, me decías que en realidad ayer hubo una asamblea donde seguramente se ratificó esta toma que se está llevando adelante y quería preguntarte en este caso por dos cuestiones. La primera, vamos por partes, la primera es por la participación en este caso de muchos estudiantes no agrupados y cómo esto fue muy bien recibido por parte de las agrupaciones. Quería saber cuál es tu posición ante esta movida que se está gestando en las distintas facultades. Sí, en primer lugar creo que la lucha que se está planteando en las distintas facultades estas últimas semanas viene muy masiva. La movilización que realizamos el miércoles tuvo una participación muy grande. Las tomas de las distintas facultades han sido definidas en asambleas muy masivas. Pero esto viene de la Asociación de Arquitectura, donde tuvo asamblea de 1.500 estudiantes y docentes en el espacio central. La idea que, por lo menos de la conclusión del Centro de Estudiantes que empujamos, es la mayor participación, la mayor democracia de la decisión, y en ese sentido todo se viene definiendo con asambleas cada día, en distintos horarios, respetando totalmente la decisión de las bases de estudiantes. Y la última pregunta que te quería realizar en este móvil que estamos realizando, pasadas un poquito de las 8 de la mañana, para este móvil especial, en este caso de Caos Informativo, siguiendo las tomas a través de www.radiocaos.com.ar, es decirte y preguntarte cuáles son las actividades que hay para hoy o cómo sigue la toma ahí en filo, ¿no? Para informarle a todos los estudiantes que están escuchándonos. En principio, la toma apela a la participación de todos los estudiantes de la facultad. En ese sentido, hay distintas comisiones organizadas, comisiones de iniciativa, distintas actividades, comisiones de difusión que saldrán por el barrio también para comentar la situación. Se van a hacer comisiones de debate sobre la ley de educación superior, sobre la reforma de los planes de estudio de las carreras. Y respecto de las clases, se está fomentando que no se den clases dentro de la facultad, sino que en todo caso puedan estar en la calle. Y llamando a todos los estudiantes, como te decía, que participen, se suben a la toma. Tenemos convocada para la semana que viene una asamblea de interclaustros el jueves. Por lo tanto, bueno, apuntamos a seguir masificando esto para conseguir que el gobierno nacional y el rectorado, bueno, den solución a todos los reclamos que vienen planteados en nuestra facultad y en el resto de las unidades académicas y en el conjunto de la educación. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Estamos hablando con Rodolfo Laufer, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. Muchísimas gracias, Rodolfo. Escuchábamos recién la palabra de Rodolfo Laufer, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. La palabra, bueno, el testimonio en realidad que nos contaba de lo que está ocurriendo ahora, en esta precisa mañana, muy pasadas las 8 de la mañana, en realidad estaremos, no sé, ya perdí la hora, la noción del tiempo y el lugar de tantas horas que llevamos aquí de toma, son casi las 9 de la mañana mientras estamos grabando este boletín para informarles con lo que está pasando en este momento, 9 y cuarto de la mañana en la Facultad de Ciencias Sociales, pero en realidad también desde acá comunicarnos con, como en este caso con Rodolfo Laufer y con la gente de Filosofía y Letras, para mantener una nueva comunicación. ¿Cómo podés colaborar con nosotros? Difundiendo estos boletines a través de tu blog, de a través de un mensaje de texto, contarle a tus amigos y decirles que se metan en www.radiocaos.com.ar y hagamos correr la voz. Generemos esta nueva comunicación para apoyar, en este caso, la lucha del sector estudiantil. Mi nombre es Santiago Can y en la producción contamos con la presencia de Federico Lada, de Tatiana Monaga, de Eva Mira y de Tita Lasati. Nos vemos en el próximo boletín. www.radiocaos.com.ar